Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Siguen los despidos en Jujuy, aunque no de forma oficial, ya que fueron notificados por mails tres trabajadores del INADI seccional Jujuy. Paula Álvarez Carrera, trabajadora cesanteada, contó cómo recibieron la noticia. El día viernes, casi a las 9 de la noche, empezaron a llegar a los correos institucionales unos avisos en donde nos informaban que nuestras designaciones quedaban canceladas. Esto nos empezamos a enterar entre todos los compañeros porque empezamos a mandarnos mensajes y bueno, y fuimos confirmando durante todo el fin de semana y hasta el día de hoy fueron 60 los despidos en todo el país en la delegación del INADI, digamos, las delegaciones. Acá en Jujuy fuimos tres, el responsable de prensa, que es Diego Martínez, la licenciada Adriana Pelazo, que es del área de capacitación, y bueno, yo que estoy designada en el área legal de la delegación. A pesar de no ser notificados oficialmente los despidos, los trabajadores decidieron continuar en sus tareas. Por último, hay que decir que el INADI funciona con personal administrativo, reduciendo la atención al público. Sí, nosotros no podemos darnos por notificados de absolutamente nada porque no es un medio de comunicación fehaciente el correo electrónico, y aún así si recibiéramos el telegrama nosotros entendemos que esa información es nula, digamos, una disposición que es de carácter administrativa, que es la que dispone el interventor informándonos de esta situación, nosotros entendemos que no corresponde, digamos. De repente una disposición administrativa interna del interventor no tiene validez para dejar sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo. Así que nosotros entendemos que tenemos que continuar cumpliendo nuestras funciones como habitualmente lo venimos haciendo. Este fue el reporte para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.